En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que desde luego tiene varios frentes abiertos a nivel deportivo y también institucional. Pero lo primero que hacemos, que somos de familia bien educada, es saludarte, darte las buenas tardes, invitarte a que nos acompañes hasta el final del programa, hasta las 2 en directo y en difusión, hasta las 3. Desde el 101.4, desde Teleelch Radio Marca, te saludamos. Buenas tardes. El mediapunta argentino Franco Cristaldo ya es nuevo jugador del Elche Club de Fútbol hasta final de temporada. El jugador cedido por Boca Juniors entrenó hoy a las órdenes de Rubén Baraja y mañana será presentado a las 12. El Elche no tiene opción de compra, pero la operación le ha salido bien de precio, 22.000 euros. La dirección deportiva quiere apuntalar la plantilla con un cuarto refuerzo. El objetivo, un delantero. La operación salida está mucho menos agitada y tan solo a Nava parece claro que saldrá en busca de oportunidades. A nivel institucional, ayer se produjo reunión entre el Instituto Valenciano de Finanzas, su director Manuel Illueca, el Elche Club de Fútbol con su presidente a la cabeza Juan Serrano y el Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza Carlos González. Juan Serrano ha confirmado que las próximas semanas, antes de la Junta de Accionistas, se va a intentar llegar a un acuerdo para poder pagar la deuda con el ente valenciano. Juan Serrano. Ayer tuvimos una reunión con ellos. Y bueno, en lo que la reunión y la intención tanto del Instituto Valenciano de Finanzas como del Elche Club de Fútbol y de la Fundación del Elche Club de Fútbol es intentar llegar a un acuerdo para poder pagar la deuda, ¿no? Hemos abierto un calendario, diríamos, de reuniones para intentar llegar a algún acuerdo. Y en eso estamos, ¿no? Hay predisposición por ambas partes, ¿eh? Y la intención de ambas partes es llegar a acuerdos para que naturalmente el Elche Club de Fútbol pues se quede en Elche en propiedad de los ilicitanos, ¿no? Y es que el presidente ha confirmado que no hay ofertas sólidas por parte de grupos inversores. Que vamos, que no solo hay que poner 14 millones de euros para devolvérselos al Instituto Valenciano de Finanzas, que también hay que poner 1,5 millones de euros para los que en su día salvaron la situación el 31 de julio y nada más y nada menos que hacerse cargo de la deuda, que ahora mismo son 38 millones de euros, que sí, que la quita puede ser del 50, del 40, del 60 o como pide Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, de hasta un 85%, pero una cosa es lo que se pretenda y otra lo que al final se acuerde entre ambas partes, el club y los acreedores. Es decir, que el que quiera presentar una oferta para hacerse con el Elche Club de Fútbol, no estamos hablando de 14, estamos hablando de bastante más. Aunque es cierto que luego los 14 se pueden quedar en 5, es otra negociación. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Lo que sí podemos adelantar es que la Junta de Accionistas finalmente, después de varios retrasos, se va a celebrar el 16 de febrero. El punto principal sometido a aprobación a los accionistas será el aumento de capital social. Y aquí es donde está la madre de todas las batallas. El club va a proponer un aumento de 1.251.971 euros por compensación de crédito, correspondiente a 391.241 nuevas acciones. El IVF ya ha dejado claro que va a colaborar, que quiere que el Elche siga dirigido por ilicitanos, pero que no está dispuesto a que su paquete accionarial baje del 50,1%. Vamos, en pocas palabras, que para venderlo quiere tener la mayoría, es decir, más del 50%, que es el que tiene ahora, para que sea un paquete atractivo. ¿Quién va a comprar un paquete por menos del 50% si no puede gobernar la entidad? Desde luego, nadie. Y en esas estamos. Veremos si finalmente, de aquí al 16 de febrero, que queda un mes, se llegan a acuerdos, a fórmulas, para que pues ese calendario de pagos pueda suponer que el Elche devuelva el dinero al IVF y que la entidad blanquiverde siga dirigida por ilicitanos. Que esto no es ni mejor ni peor. Ya hemos visto que no por ser dirigido por ilicitanos hay garantía de éxito. Ya hemos visto en los últimos tiempos que todo lo contrario. La clave no es ser de fuera o de dentro. La clave es tener capacidad y ser honrado. Por cierto, que el club pone en marcha una campaña de abonos para la segunda vuelta. Bueno, pues como veis, tenemos hoy un denso programa para contaros a través de la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un saludo, buenas tardes. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Xtep, las rebajas que te mereces. Xtep Moda Sport. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Mucho que contaros. Vamos con el plano deportivo rápidamente, porque hoy hay tomate institucional que desmenuzar. Hoy el protagonismo para Franco Cristaldo, Franco Sebastián Cristaldo, apodo allí en Argentina, Piti. Nació en Morón, en Buenos Aires, el 15 de agosto del 96. Vamos, un bebé, 19 añitos, ¿quién los pillara? Bueno, pues mide unos 70, pesa 69 kilos, es media punta. Y bueno, pues en principio viene, en principio y en final, a menos que luego se llegue a acuerdos, hasta el 30 de junio. Es una cesión sin opción de compra. Esto significa que Boca Juniors quiere recuperar a toda costa a su futbolista y por eso no da opción de que el Elche pues pueda negociar, al menos de salida, a final de temporada. Esto significa que el club Xeneize no quiere desprenderse del jugador porque confía en él, pero lógicamente le abre la puerta de salida porque ahora mismo no dispone de minutos. Bueno, es un poco como lo que el Elche ahora mismo pues puede hacer con Anava o podría hacer con otro futbolista que ahora mismo no tenga minutos, pero el club entienda que es bueno que se fogue, que tenga minutos, porque sigue confiando en que puede jugar en un futuro en el Elche. Podría ser el caso de Samu, de Liberto, a los que se les podría abrir la puerta. Samu ya no creo, teniendo en cuenta pues que en los últimos dos partidos ha tenido bastante protagonismo. Como decía, Franco Cristaldo ha entrenado ya esta mañana. Mañana será presentado a las 12, es un media punta. El míster el otro día se deshizo en elogios sobre este futbolista, que puede jugar en ambas bandas con llegada y gol. Sobre todo el año pasado cuando debutó con Boca Juniors, saltó a la fama no solo por ser una de las perlas del conjunto argentino, sino porque marcó dos goles en distintos partidos al club oponente, ¿no? al River Plate, ¿no? Es como si un jugador del Madrid pues en su debut le marca dos goles en dos partidos distintos al Barcelona, pues por eso tomó mucha relevancia. También ha tenido protagonismo con la selección argentina sub-17 y sub-20. En agosto de 2012 fue convocado en la selección sub-17 argentina para disputar la Copa Amistosa Ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en donde se consagró campeón. No fue titular, pero disputó varios partidos de esta competición. Y luego en la selección argentina sub-20, el año pasado, el 6 de marzo de 2015, el entrenador de esta selección sub-20, Humberto Grondona, lo incluyó en la preselección de cara a la Copa Mundial sub-20. Por tanto, bueno, pues está teniendo bastante proyección y vamos a ver, porque es un futbolista, hoy se le ha visto que está físicamente bien, no se le ha hecho un plan especial, es decir, que viene ya para disputar puesto para que Rubén Baraja lo incluya en la convocatoria este próximo sábado frente al Alcorcón y quién sabe si tener ya algunos minutos. Teniendo en cuenta que según Baraja tiene gol, a pesar de ser media punta, desde luego hay que ponerlo ya, porque los medias puntas en el Elche no están teniendo, por desgracia, mucho protagonismo, aunque seguimos confiando mucho pues en Espinosa, en Álvaro, que el otro día pues marcó su segundo gol, que no haya tanta León dependencia. Por cierto, que en el entrenamiento hoy no ha estado Lolo, que anoche fue nuestro protagonista en A Todo Gol. Luego escucharemos, si nos da tiempo y si no mañana, algunas de sus reflexiones. Tampoco terminaron el entrenamiento Sergio León y Alex Martínez. Recordamos que Alex Martínez no viajó por lesión el otro día, pero en principio, salvo Hugo, todos van a estar a disposición. Bueno, y Paul, con esa fractura de dedo, van a estar a disposición del técnico. Pelayo volvería o vuelve, veremos si al equipo. Eso ya será una decisión del técnico, porque hay un verdadero dilema, ¿no? Vuelves a contar con Pelayo, si lo haces te cargas a Mandy o a Lolo no creo, o bajas a Lolo para que entre Pelayo con Mandy, con lo que quitas a Isidoro y Caro pasa otra vez al lateral. Yo creo que no va a haber tantos cambios. Yo creo que la defensa va a seguir armando Caro. En la izquierda, si Alex Martínez no está a tope, pues seguirán Oblejas, y en la derecha, pues lo normal, Isidoro. Yo creo que Lolo va a seguir en el medio centro junto a Mandy o Pelayo. Lolo anoche nos decía que, bueno, pues que él, lógicamente, disfruta mucho más jugando de medio centro, pero que donde le ponga el míster es donde va a jugar. Lo mismo dijo Caro el otro día, que él es defensa central, pero puede jugar en un momento dado de lateral. Y luego la media punta, pues hombre, Álvaro va a jugar, Espinosa va a jugar. El otro día no estuvo Alex Moreno, estuvo Samu, ahí con esa plaza en la banda está jugando, o Samu por la derecha o Alex Moreno por la izquierda, ahí está la duda, y por supuesto insustituible Sergio León y por supuesto Javi Jiménez en portería, que está siendo el mejor en los últimos dos partidos. Bueno, y el partido que sin duda va a tener, yo creo que un atractivo enorme, porque se enfrentan dos equipos enrachados. Alcorcón lleva 7 partidos sin perder, 4 de ellos ganados. Por eso ha pegado el subidón que ha pegado y se ha colocado cuarto con 6 puntos más que el Elche Club de Fútbol. Y el Elche, que lleva 5 partidos sin perder. Además de estas rachas, sobre todo que al Alcorcón lo han dejado cuarto con 34 puntos, insisto, 6 más que el Elche, están también, o está también, el duelo de pistoleros, el duelo de goleadores. A ver quién desenfunda más rápido. Sergio León, que lleva 11 goles, o David Rodríguez, que lleva 11 goles. Son los pichichis de la segunda división. Muchos atractivos, sobre todo por ver si el Elche hace buenos los empates frente a Girona, frente a Mallorca y Valladolid, y porque en casa tiene dos partidos consecutivos y hay que sacar los puntos, hay que ganarlos. Además de que te puedes acercar sobremanera al playoff si ganas. De hecho, ya le recortarías a tres a un rival directo como es el Alcorcón. Por cierto que tenemos nuevo horario ya para la jornada número 25. El Nastic de Tarragona-Elche se disputará el sábado 13 de febrero a las 6 de la tarde. Por tanto, voy a recordar el calendario de partidos muy rápidamente que se va a disputar. Lo digo para los que queráis saber un poco las fechas. Ya las hemos repasado todas, faltaba esta, de las que se saben. Pero vamos, la próxima ya sabéis. Este sábado a las 6, Elche-Alcorcón. De los cuatro próximos partidos, el Elche juega tres en casa, que son Elche-Alcorcón, sábado a las 6, último partido de la primera vuelta. El siguiente, domingo 24 de enero, primer partido de la segunda vuelta, 7:15, Elche-Ponferradina. Domingo 31 de enero, desplazamiento a casa del colista, Bilbao Athletic, Elche, ese domingo 31 a las 5. Y el sábado 6 de febrero, hasta aquí sabíamos, Elche-Numancia, sábado a las 8:15. Y el sábado 13, desplazamiento a Tarragona para jugar a las 6. Estos son los partidos que hasta el momento se saben. Bueno, esta es la actualidad deportiva resumida, porque hoy tenemos bastante institucional. Enseguida escuchamos voces de protagonistas. ¡Remata y gol! ¡Gol! ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Xtep, las rebajas que te mereces. Xtep, Moda Sport. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usía March 91, teléfono 965-437809, Elche. Bueno, vamos a saco, que tenemos mucha información que contaros a nivel institucional. Tres temas principales, aunque ha habido más, y enseguida los comentamos. En primer lugar, la Junta General de Accionistas, que ya tiene fecha y hora. Se retrasó en los plazos, explica los motivos el consejero delegado y director general Juan Pascual. Exactamente lo de la Junta General, que sabéis que llevábamos un tiempo comentando de ella y sin fijar fecha, y ya anoche que hubo consejo se fijó fecha definitiva de Junta General. Antes de nada, volver a comentar, porque yo creo que es preciso, que los retrasos habidos en la convocatoria de Junta General han sido dos, fundamentalmente. El primero fue el cierre contable del ejercicio 2014-15, que, como sabéis, la actual Junta Gestora entró a últimos de julio, más o menos. Hemos tenido unos primeros meses, desde julio hasta octubre, bastante intensos, con la llegada de la Administración Concursal, con la puesta al día de todos los apuntes contables de un ejercicio donde no estuvimos nosotros, y con todo esto, y ello provocó una parte del retraso en la convocatoria de Junta. Solucionado este problema, o en medio de este problema, pues surgió el problema de que en las últimas consejos que ha habido, en las últimas directivas que ha habido, pues había varios exdirectivos sin dar de baja en el registro mercantil sus facultades como directivos y con sus poderes, y ha habido que regularizar esa situación, que en la mayoría de los casos pues se ha ido haciendo en plazos normales, pero que ha habido un par de casos, y especialmente uno de ellos, que ha sido bastante complejo, porque era una persona que, por motivos de trabajo o profesionales, ha estado o está bastante tiempo en Sudamérica, que él decía que no era directivo, pero que en los papeles oficiales, según constaba en registro mercantil, era directivo, y, por tanto, pues esta situación, quizás por la lejanía de la persona y por estas razones, se ha prolongado en el tiempo mucho más de lo que creíamos normal. Por eso en su día yo avancé que podíamos haber tenido la Junta a últimos de enero, creo que hablábamos el 25 o algo así, y al final pues no ha podido ser porque todos estos papeleos y trámites necesarios pues no se han terminado hasta cuando se han terminado. Por tanto, estas son las dos razones por las cuales se ha retrasado la convocatoria de Junta General Ordinaria. La fecha prevista y fijada ayer por el Consejo es el 16 de febrero en primera convocatoria a las 7 de la tarde y en segunda convocatoria el 17, lógicamente, a las 7 de la tarde. Es historia habitual que se celebre en primera convocatoria, pero bueno, esto ya depende de que tengamos quórum o no tengamos quórum, lógicamente, en primera convocatoria. También Juan Pascual ponía en marcha y hablaba de la campaña de abonos para la segunda vuelta, denominada La Fuerza de la Ilusión, campaña colaboración del fútbol base. Bueno, pues se llama La Fuerza de la Ilusión. Se ponen a la venta abonos para la segunda vuelta. Los aficionados que no eran abonados, recordamos que hay algo más de 12.000 abonados, que yo creo que es una cifra espectacular, teniendo en cuenta que todo lo que ha pasado este verano y para estar en segunda división. Bueno, pues los que no se hayan sacado el abono y quieran hacerlo en esta segunda vuelta del campeonato, incluyen los partidos del primer equipo, todos los encuentros y eventos del fútbol base, las jornadas como local de fútbol sala también, del Elche Vulcanizado Salverola en primera división, desde 80 euros, el abono más barato desde 80 euros. Os recomiendo que si queréis ver los precios os metáis en la web del Elche Club de Fútbol porque ahí están todos los precios. Además, los seguidores podrán descontarse todos los puntos Frangifiel acumulados hasta la fecha y combinarlos con otras promociones, escolar, Frangifiel, en fin, hay invitaciones gratuitas para los dos partidos que elijan. Hay varias promociones, por eso digo que toda la información está en la página web. Vamos al tema, yo creo que verdaderamente importante. De aquí a un mes, a la celebración de la Junta General de Accionistas, tiene el club, el Consejo de Administración, para llegar a un calendario de pagos, a un acuerdo para hacer frente a esa deuda con el Instituto Valenciano de Finanzas, esos 14 millones de euros. Reconocía Juan Serrano. A ver si lo vamos a escuchar enseguida, que ayer hubo una reunión en la que, de alguna manera se marcaron las pautas para llegar a acuerdos. Además, también se le preguntaba por los posibles grupos inversores que presuntamente están interesados en la compra del paquete accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas. Vamos a escuchar el corte completo porque creo que es importante. Juan Serrano. Con lo que respecta al Instituto Valenciano de Finanzas, ayer tuvimos una reunión con ellos y en lo que la reunión y la intención tanto del Instituto Valenciano de Finanzas como del Elche Club de Fútbol y de la Fundación del Elche Club de Fútbol es intentar llegar a un acuerdo para poder pagar la deuda, ¿no? Hemos abierto un calendario, diríamos, de reuniones para intentar llegar a algún acuerdo y en eso estamos, ¿no? Hay predisposición por ambas partes y la intención de ambas partes es llegar a acuerdos para que naturalmente el Elche Club de Fútbol pues se quede en Elche en propiedad de los ilicitanos, ¿no? Hay mucha rumorología por ahí de grupos inversores, de asiáticos, de rusos, de todo, pero al fin y al cabo Nosotros de todo eso no llegué, a la conclusión que llegamos es que no hay nada sólido, ¿no? No hay nada sólido, no ha llegado nadie aquí pues con 14 millones de euros encima de la mesa y uno y medio más que hace falta para pagarle a estas personas que aportaron el dinero al plan de salvación del HQ de fútbol y además una cantidad importante también que haría falta para pagar a los acreedores, ¿no? En esas condiciones no vino nadie, ¿no? Entonces, como he dicho antes, pues rumorología, cartas para aquí, cartas para allá, pero no hay nada sólido, ¿eh? Y de todas formas también tenemos que decir que por parte de este Consejo de Administración y de la Fundación del Archivo de Fútbol, naturalmente el Archivo de Fútbol no está en venta, ¿eh? Bueno, diría yo que no está en venta el paquete del Elche, pero el paquete del IUF está muy en venta. Lo ha dicho Manuel Illueca y ese paquete es el que interesa, porque es el que acumula la mayoría, el 54%, para dirigir, para gobernar el club. Preguntas directas. El director del IUF ha dejado claro ya en varias ocasiones, antes de Navidad y ahora, que no están dispuestos a permitir que su porcentaje sea más pequeño del 50,1. Ahora mismo tienen el 54. Es decir, que estarían dispuestos a que bajase un 3% hasta el 50,1, pero evidentemente para poder venderlo y recuperar el dinero público, lógicamente tienen que tener la mayoría. Si no, ese paquete no tendría ningún interés para ningún grupo inversor o para cualquier persona, mecenas, llamémosle como queramos, interesado en el club. Se le preguntaba esto a Juan Serrano. Como punto de partida... Bueno, a Juan Serrano no, a Juan Pascual. Es el punto de partida del IUF, ¿no? Nuestro punto de partida es que tenemos un compromiso con la gente que adquirió, que aportó dinero en su día y queremos ser consecuentes con ello. Y yo lo que diría es que desde ayer, que lo ha comentado el presidente antes, se abre un periodo de negociación con el IUF que nos tiene que llevar a llegar a un punto de encuentro en este mes que tenemos por delante hasta el 16 de septiembre, de febrero, perdón. Yo creo que cuando se abre una negociación tiene que haber no una, tiene que haber varias fórmulas y lo que tendría que haber al final es un punto de encuentro. Pero yo creo que hay camino para recorrer y ambas partes nos hemos fijado un plan de trabajo con personas de cada parte para hablar del tema y tenemos que ser capaces de llegar a un punto de encuentro. Capaces de llegar a un punto de encuentro. Aquí el único punto de encuentro es que el IUF obtenga garantías de pago, aunque me pagues tarde y en muchos plazos, pero garantías, o sea, aval, o sea, garantía de que voy a cobrar ese dinero. La buena voluntad está muy bien y el Elche la está demostrando, pero hay garantías de pago. Se le preguntaba al consejero delegado sobre esa buena voluntad por parte del IUF que dice el club. Y el hecho de que ayer hubiera reunión y que en la reunión se acordara generar o crear un equipo de trabajo con gente de ambas partes es que hay voluntad. No hubiera voluntad, ni habría diálogo. Hay mucha voluntad. Hay mucha voluntad, terminaba. Por ambas partes. Por ambas partes, finalizaba diciendo el presidente. Pero iban las preguntas un poco más allá. Si los accionistas el 16... en la Junta de Accionistas, el 16 de febrero, aprueban esa ampliación, el porcentaje del IUF bajaría más del 50%, ¿o no? Bueno, pero el aspecto de posibilidades son varias, ¿eh? No es solo una, ¿eh? Pero no vamos a avanzar aquí lo que se va a negociar. Entre otras cosas, porque no se ha empezado a negociar. Vamos a esperar que llegue el momento, el día 16 de febrero, y bueno, falta más de un mes. No, perdón. De momento nosotros no tenemos ningún grupo detrás que... Aquí se le preguntaba, bueno, ellos siguen diciendo que de aquí al mes se van a encontrar fórmulas y esperan encontrar fórmulas para que el IUF esté contento. Vamos a dejarlo ahí. ¿El Consejo de Administración o algún grupo que esté dispuesto o está dispuesto a hacer frente a esa deuda? Es decir, claro, sí. Quiere llegar a un acuerdo, a un entente con el IUF es porque le vas a pagar. ¿El Consejo está dispuesto a pagar o a hacer frente a esta deuda? ¿Puede hacer frente a esta deuda o algún grupo que tengan detrás? Perdón. De momento nosotros no tenemos ningún grupo detrás que esté dispuesto a aportar, ¿no? Nosotros lo primero lo que intentamos es llegar a un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas para ir aplazando la deuda y pagarla como podamos, y luego después, naturalmente, que si hay un grupo de ilicitanos que quiere hacer aportaciones económicas importantes, pues naturalmente no vamos a rechazar nada, ¿no? Hay que pagar la deuda de alguna manera. Y volvemos a insistir. ¿El Consejo de Administración actual puede hacer frente a esa deuda? Es decir, ¿puede devolverle el dinero al IVF para seguir manteniendo el control? Hay que negociar con el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiendo de la categoría que estés, pagar lo que se pueda en cada categoría, ¿no? A ver, ayer tuvimos una primera toma de contactos, Paco. A partir de ahí, pues, se va a crear un grupo de trabajo, personas del Instituto Valenciano de Finanzas y personal del Elche Club de Fútbol, para ir negociando este tema. Ayer tuvimos la primera toma de contacto, que fue bastante positiva. Bastante positiva, pero más preguntas que, lógicamente, se nos iban agolpando en la mente. ¿El IVF seguirá intentando vender su paquete accionarial, a pesar de que va... ¿O tiene buena voluntad y va a negociar con el Elche? Bueno, nosotros entendemos que hasta ahora mismo no hay nada cerrado, y yo creo que con el criterio de también el Instituto Valenciano de Finanzas, pues no debe quedar separado, no lo sé. Eso ya ellos son los que tienen que decidir si dejarlo todo parado o a expensas que termine el acuerdo con nosotros o no, o eso ya nosotros ahí no podemos entrar ni salir. Vamos, que el IVF, si llega una buena oferta y de verdad son billetes uno encima de la mesa, uno encima de otro, pues lógicamente va a estar abierto a todas las posibilidades, no solo a la posibilidad de negociar con el Elche Club de Fútbol. Se le hablaba sobre el concurso de acreedores, se le preguntaba, ¿afecta el nombramiento de un nuevo juez para el concurso? Hombre, yo entiendo. Yo entiendo que no. No tiene por qué. El proceso ahora, como sabéis, se acabó el plazo de alegaciones. Ahora el juzgado está y el administrador concursal están viendo las alegaciones y tomando postura respecto a ellas. Tampoco eso está terminado, pues lógicamente en paralelo el club entra ahora en una fase de empezar a pensar ya en el convenio, que como sabéis el pensar en el convenio tiene dos partes. Una es que el club tenga un plan de negocio finiquitado que le dé cuál es de verdad la aportación que el club puede hacer a pagar la deuda. Este es un tema que nos corresponde a nosotros analizar, ver y hacer un plan de negocio para ello. Y una vez que tengamos claro cuál es la capacidad de pago que tiene el club para pagar deuda, ya hay que afrontar entonces el posible convenio, de decir, bueno, pues la deuda que hay, si esta es mi capacidad, esto es lo que puedo pagar. Por tanto, por diferencia, esta es la quita que necesito. Hablando de la quita, precisamente esto está levantando cierta polvareda. Ayer Regeneración, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, mandaba un comunicado en el que dice: Regeneración Elche tiene como objetivo que el Consejo de Administración sea capaz de encontrar un acuerdo beneficioso para asegurar el futuro del Club Franjiverde, por lo que tras analizar el informe del administrador concursal, esta asociación considera que un acuerdo óptimo del convenio parte de una elevada quita, en torno al 85%, como así ha ocurrido en casos como el del Deportivo Celta de Vigo, que compite en Primera División de la Liga de Primera División. Esto se le preguntaba a Juan Pascual. Juan Pascual, recuerdo que llegó a decir que podría estar en torno al 50%. Regeneración dice que debería exigirse el 85%. Bueno, pues le preguntamos esa quita, ¿en qué porcentaje podría, de alguna manera, acordarse con los acreedores? Hay, por cierto, por ahí mucho debate ahora en las redes de si la quita debe ser o no debe ser o deja de ser. O sea, eso en esta empresa y en cualquier empresa en concurso, el que lo determina es la capacidad de pago que tenga la propia empresa. En la medida de que tengas una capacidad de pago, podrás hacer una quita o podrás hacer otra, ¿no? Entonces, esa fase estamos ahora trabajando en ella. Y a partir de ahí, pues cuando esté claro, presentar el posible convenio al juzgado y que la emisora concursal y el juez empiecen a determinar si es o no es, para que por fin los acreedores den su visto bueno o no den su visto bueno a ese posible convenio. ¿Qué sería bueno en todo esto? Pues lógicamente que todos trabajemos en línea y alineados con el club para generar un clima positivo. Yo creo que... Paramos ahí. Hablando de un clima positivo, sabéis que se ha hablado, y en esta emisora también se ha comentado, de que hubo un miembro del Consejo de Administración, el club no ha querido decir quién, incluso se ha llegado a negar, que pidió la dimisión hace unas semanas del presidente Juan Serrano y el vicepresidente José Alberola. Lo primero que le preguntamos a ambos, a Juan Serrano y a Juan Pascual, porque a mí me parece capital esta pregunta, o más bien la respuesta, es si hay buena relación entre ellos. Yo creo que nuestra relación es buena. Podemos tener nuestros cambios de parecer en algún momento, pero bueno, lo que estamos seguros por lo menos es que todos estamos trabajando para el Elche Club de Fútbol, y no solamente Juan Pascual y Juan Serrano o José Alberola y Juan Serrano, sino además todos los miembros del Consejo de Administración estamos trabajando para el Elche Club de Fútbol para llevarlo a buen puerto. Yo apunto algo más. Yo lo dije hace poco en otra comparecencia y lo vuelvo a decir hoy. Esto es un consejo de administración y en los consejos de administración se apuntan temas y en los temas hay debate. Y en este consejo de administración, en todos los temas, no todo el mundo está igual de acuerdo. Pero al revés también, quiere decir, no hay dos personas que siempre están de acuerdo en A y tres personas que siempre están de acuerdo en B. O sea, depende del tema. Pues unas personas están más de acuerdo o menos de acuerdo. La campaña de ayer, de segunda campaña de abonos, pues hay quien opinaba que era bueno esto y hay quien opinaba que era mejor una campaña de abonos al uso, ¿eh? Pero esto es normal en este consejo y en cualquier consejo. Al final, lo que hay es se habla de los temas y se acuerda lo que se acuerde. Y una vez que se acuerdan, esto es unánime y es una sola voz y adelante con todo ello. Yo creo que también, lo decía yo antes y ahora quiero ser más claro, a veces no sé si empezamos a idearnos cosas o empezamos a montarnos historias porque a lo mejor es buena la polémica, pero vamos, a mí lo de Valladolid, si va uno o va otro, me parece un poco, no sé. ¿Hay buena sintonía? Hay total sintonía y simplemente en determinados temas. Juan y yo, César y yo, Jaime y yo, o cualquiera y yo, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero las decisiones que se toman se acuerdan y van a misa todas, y sin ningún problema. Pues no es del todo cierto, porque sí se pidió la dimisión. Y una cosa es discrepancia sobre temas del club, y otra es que un consejero pida la salida, la marcha, del presidente y del vicepresidente. Y además, presuntamente con el apoyo de otros. Esto no es buena sintonía o sintonía total. De hecho, y vamos a terminar ya así el programa, le preguntábamos a Juan Pascual, al consejero delegado, si un miembro del consejo pidió la dimisión del presidente y vicepresidente. Yo creo que ya se habló la última vez de eso y no hay ninguna novedad. O sea, aquí ya ¿Se pidió o no se pidió? Se dijo claramente aquí que no. Y eso lo dijimos la última vez. ¿No hubo un consejero que pidió la dimisión? Yo he dicho que el consejo no pidió la dimisión. Los debates del consejo son... Los debates del consejo son del consejo. Y si un consejero... Para Juan Pascual, no. El consejo de administración no, aunque se le decía no el consejo, sino una persona. Íbamos a Juan Serrano y a Juan Serrano le pedíamos o le preguntamos si un consejero pidió su dimisión. Vamos a ver, yo creo que lo he comentado ya en varias ocasiones. Un consejero pidió la dimisión del presidente y el vicepresidente, así fue. Pero bueno, que yo, como he dicho ya en varias ocasiones, eso también puede ser dentro de un contexto un poco... No hay contexto, Juan. Cuando piden la decisión de una persona o de dos, eso no son discrepancias. Eso es que no quieren que continúes, por lo que sea. Y eso significa que no hay sintonía total. Es más, que no hay sintonía. Esto solo puede acabar de una manera. Mal. Cuando de verdad no hay sintonía. Y por mucho que se empeñe Juan Pascual, pues hay un grupo contra otro. O unas personas que no quieren a otras. O una persona que no quiere a otras dos. Esto no son discrepancias. Y no tiene buena pinta. Ojalá me equivoque. Hasta aquí hemos llegado. Más deporte a partir de las 7 en el remate. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Juan. Bueno.